En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestro curso ha tenido y tiene tres partes. En una primera parte hemos dado sobre todo presentación bíblica. En una segunda parte hemos abordado temas científicos y filosóficos. Es ahí donde aparecen cuestiones como la inteligencia artificial, la inmortalidad a través del sílice, o también estos temas sobre el alma y la demostración de la inmortalidad del alma. Ojo con ese tema. La inmortalidad del alma no es un deseo, no es una creencia, es algo que se puede argumentar. La argumentación puede ser larga, puede ser difícil, puede ser ardua, pero es una argumentación, no es una expresión de deseos, ni simplemente una creencia. Esa fue la segunda parte, la parte científica, filosófica. Estamos en la tercera parte, hemos tenido un conversatorio en nuestra reunión anterior y ahora vamos a tomar algunos puntos de esa conversación para avanzar en la sección propiamente teológica. Vamos a hacer concretamente un estudio sobre el tema del infierno que considero de cierta importancia porque para muchas personas es un tema que se omite o tal vez no se le da su lugar. Siempre hay que recordar que en la Biblia la persona que más habla del infierno es Jesucristo. Es un dato que debemos tener presente. Los intentos de quitarle importancia al infierno por asuntos culturales son un recurso exegético que no es aceptable. Porque si cada vez que encontramos un tema que nos molesta o que contradice la forma de pensar actual, vamos a echar mano del argumento cultural, pues finalmente lo que tendremos no es la Biblia, sino un reflejo de nuestro pensamiento. Lo que vamos a hacer es a mutilar y a retorcer la Biblia para que termine afirmando lo que nosotros creemos. Por otro lado, hay que reconocer que con este tema del infierno ha habido todo tipo de exageraciones. Así como en nuestra época parece que hay una exageración que es la negación, así también hay que admitir que en el pasado una exageración fue convertir al infierno como en la principal herramienta de trabajo pastoral. Sobre todo despertando miedo y produciendo, podríamos decir, conversiones forzadas. Ese recurso pastoral ha llevado al ridículo por vía del cinismo. Entonces, el diablo, lo demoníaco, el infierno, el me voy a condenar, se convierten en chistes, se convierten en tópicos, en lugares comunes, que tampoco es, por supuesto, una manera de hacer justicia al texto bíblico. A la vista de todo eso, y mientras pedimos el auxilio de Dios, pues vamos a desarrollar nuestro tema en tres partes. Una introducción que creo que nos ayuda a situarnos bastante. Luego un cierto desarrollo sobre los temas de libertad y responsabilidad, fue de lo más interesante que tuvimos en nuestra clase pasada. Y luego vamos a presentar algunas respuestas a las principales objeciones. En la introducción vamos a hablar del pecado, de la muerte y de la eternidad. El pecado en sí mismo es una realidad que abarca gran cantidad de textos bíblicos, de estudios patrísticos y sistemáticos. Básicamente, el concepto del pecado lo podemos elaborar a partir de una mirada a nuestra naturaleza humana y con base a una mirada al querer de Dios, a la voluntad de Dios. Podríamos decir que las dos principales miradas al pecado son la mirada que llamaremos filosófica, que es la que atiende a nuestra naturaleza humana, y la mirada teológica, que es la que mira al querer de Dios. Ojo, si uno se queda solo con la mirada teológica, la definición de pecado que va a utilizar es extrínseca e infantil. Es decir, con una mirada puramente teológica, pero sin una base racional, el pecado se convierte en que mi papá dijo que no lo hiciera. Es decir, una prohibición puramente externa, una prohibición que más parece como un desafío a nuestra propia capacidad de iniciativa o a nuestros gustos. Por eso considero tan importante, en esta parte del pecado, empezar por una definición más bien intrínseca, filosófica, racional. Eso tiene que ver con la naturaleza humana. El concepto de naturaleza humana y por consiguiente de ley natural es indispensable para una definición adecuada del pecado. Curiosamente, las mejores explicaciones sobre este tema las puede sacar uno de las plantas y de los animales, porque eso quita muchos prejuicios que suelen tenerse sobre el tema. Piense usted, por ejemplo, en una hermosa águila. Resulta que usted tiene un águila pequeña, lo que llamamos un aguilucho. Usted tiene un águila pequeña y la mete en una jaula. La jaula tiene 1 metro con 20 centímetros de altura y tiene más o menos unos 2 metros de largo y 2 metros de ancho. Si usted mantiene ese águila todo el tiempo ahí, esa águila jamás podrá volar, nunca podrá volar. Usted ve que tiene los músculos, usted ve que tiene el sistema óseo, usted ve que tiene los tendones, el desarrollo cerebral, unas alas bellísimas, pero jamás podrá volar. Usted se da cuenta de que ha frustrado algo que sería como propio de ese ser. Es decir, pertenece a la naturaleza del águila el poder volar. Y uno siente que hay algo inapropiado ahí, tanto que eso es clasificado como crueldad animal. Si usted toma un perrito pequeño y le venda los ojos y le mantiene los ojos vendados hasta que los ojos se le atrofian y se le inutilizan y queda completamente ciego, usted ha cometido una espantosa crueldad con ese animal. Evidentemente, al interrumpir algo que es propio de su naturaleza, usted ha arruinado algo que le hace bien o que es propio del animal. Eso es contradecir la naturaleza. Por eso incluso algunas personas hablan de crueldad vegetal. Ustedes han oído seguramente de los bonsái. Un bonsái es una manera de obligar a una planta a crecer de un modo deforme, pero que tiene cierto arte, por lo menos para quienes les gusta eso. Entonces la planta es forzada a crecer en tales circunstancias que queda como un árbol diminuto, pero usted lo tiene que forzar. Incluso algunos de esos árboles diminutos dan también frutos diminutos. Para algunas personas eso es arte, para otras personas eso es una crueldad, porque usted está interrumpiendo algo que es propio de la naturaleza. Imaginémonos una persona humana a la que se le alimenta, se le trata con relativo respeto, pero nunca se le habla en ningún idioma. Esa persona no logra desarrollar su capacidad de lenguaje. Ahí encontramos una negación de la naturaleza. Si la policía llega a saber que hay unos papás que están haciendo eso con su hijo, seguramente ellos pierden la custodia del hijo. Eso es clasificado como un delito. Usted está cometiendo una crueldad, usted está frenando la naturaleza. En algunas culturas se han considerado bellas, elegantes o deseables algunas deformaciones del cuerpo humano. Por ejemplo, en algunas dinastías chinas se consideraba que tener los pies muy pequeños y de forma triangular era propio de las grandes princesas. Y entonces, en esas culturas, las mamás mantenían los pies de las niñas, los mantenían o vendados con unas vendas extremadamente ajustadas, o si no, en piezas de madera. Por supuesto, los huesos de esas mujeres quedaban completamente deformados. Sus pies, me perdonan lo que voy a decir, más parecían como cascos de animales que otras cosas. Yo creo que pocos de nosotros estaríamos de acuerdo con una práctica como esa. Una práctica a la que hoy se le da mucha importancia, y sin duda la tiene, es esta práctica salvaje de mutilar el clítoris y a veces otra parte de los genitales femeninos para impedir que la mujer tenga esa clase de placer sexual. Cualquier persona civilizada se da cuenta que eso es algo brutal, cruel, abusivo, pero eso se practica. Si uno se pone a analizar, además de la repugnancia y de la indignación que eso produce, si uno se pone a analizar por qué uno rechaza eso, uno se da cuenta que se está cometiendo una agresión porque algo que es propio de la naturaleza, en este caso de la mujer, se está interrumpiendo, se está mutilando. Entonces, esa noción de mutilación, esa noción de frustración de lo que es propio de la naturaleza, es algo propio del pecado. Es una dimensión del pecado en la que no se suele enfatizar lo suficiente. Y yo creo que es un gran error, porque repito, cuando solo se presenta el pecado como un dato religioso, inevitablemente se termina presentando al pecado como una simple prohibición extrínseca, que Dios dijo que era malo. Dios dijo que era malo. Y esa manera de presentar el pecado expone a toda la noción del pecado al ridículo y al cinismo. Pues sí, es pecado, pero a mí no me importa, yo lo voy a hacer. En cambio, cuando uno empieza a analizar que el pecado es una contradicción severa, en general es una contradicción severa, la propia la naturaleza puede ser más o menos severa, entonces se da cuenta que el pecado realmente conlleva consigo un daño, y esa idea es central. El pecado trae en sí su propio daño. Si el pecado es visto de una manera extrínseca, el castigo también es extrínseco. Si el pecado se descubre como una realidad intrínseca que niega la naturaleza, entonces el castigo del pecado también es intrínseco. El ejemplo que siempre suelo dar a este respecto es el de la persona que arruina su cuerpo por algún tipo de exceso. Pensemos en la persona a la que le gusta muchísimo el licor. Pero resulta que el cuerpo humano no está hecho para procesar grandes cantidades, espantosas y repetidas cantidades de alcohol etílico. Esto implica que la persona que insiste en emborracharse y en volverse a emborrachar y en seguirse emborrachando, está arruinando su cuerpo. Es decir, el pecado conlleva en sí la semilla de su consecuencia, de su castigo. El castigo no es extrínseco al pecado. Escriba eso en alguna parte porque eso es fundamental para entender todo este tema. El castigo no es extrínseco al pecado, sino que el pecado lo trae en sí mismo. Y uno se da cuenta de que eso es así porque el pecado contradice la naturaleza. Por ejemplo, los mejores años para aprender, eso lo sabe todo el mundo, son los años de la juventud. Usted contradice su naturaleza cuando usted desperdicia su juventud, en la que podría aprender muchísimas cosas, si usted no utiliza esos mejores años para aprender lo que puede aprender, usted está haciéndose un daño. Entonces, los mejores años, sobre todo para lo que tiene que ver con conexiones cerebrales llamadas sinapsis, los mejores años son los años de la juventud. La mejor época para aprender idiomas es la juventud. Sin un esfuerzo descomunal, una persona joven puede aprender y llegar a dominar muy bien 3 idiomas, por lo menos. Ustedes saben que no es raro encontrar en Europa personas que hablan 4 y 5 idiomas perfectamente, y otras incluso más. Pero una persona promedio, sin un esfuerzo descomunal, puede llegar en su juventud a dominar 3 idiomas, por lo menos 3 idiomas. Pero si la persona es perezosa, ese es un pecado, la pereza, si la persona es perezosa, si la persona es indolente, si la persona gasta su tiempo simplemente jugando maquinitas, como decían en mi época, pues esa persona tal vez desarrollará otras habilidades como agilidad en los pulgares, pero una parte de su naturaleza se quedó frustrada cuando luego esa persona se da cuenta que necesita chino, que necesita francés o que necesita italiano y se da cuenta que tuvo el tiempo y no lo aprovechó. Entonces hay una consecuencia que la persona vive. Es decir, que el pecado trae la consecuencia en sí mismo. El castigo es intrínseco al pecado. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque casi todas las ideas en contra del concepto teológico de infierno presentan el castigo como algo extrínseco. Es decir, se presenta a Dios como una persona muy brava, terriblemente brava, de hecho una persona a la que nunca se le pasará la rabia por los siglos de los siglos de los siglos, una persona muy brava. Y entonces, como es muy bravo, entonces, ¿qué pasa con ese Dios tan bravo? Ese Dios tan bravo no me interesa, ese Dios no es mi Dios, yo creo en el Dios de la misericordia. Y empieza toda una retórica que en el fondo se apoya simplemente en un pésimo malentendido. El pésimo malentendido es un momento, es que el pecado tiene su consecuencia en sí mismo. Esta idea de que el pecado tiene su consecuencia en sí mismo es la idea que brota de lo que hemos dicho aquí, es que todo pecado supone una contradicción a la naturaleza, de una manera o de otra. Hay que tener en cuenta que la contradicción a la naturaleza no es solamente en el propio cuerpo. Por ejemplo, cuando hablamos de naturaleza humana, pues hablamos de todos los espacios donde el ser humano es humano. Entonces pensemos en el matrimonio. El matrimonio es una vocación absolutamente bella. El matrimonio es una realidad humana. Como el matrimonio es una realidad humana, está regido también por la naturaleza humana. Entonces pensemos en un matrimonio, pero en el cual ellos no se dan el tiempo que necesitan. No se escuchan cuanto sería necesario. Se les olvidan aquellos detalles de cercanía, de ternura, de dulzura que tienen que alimentar el amor entre ellos. Se les olvida eso. Están cometiendo pecados de omisión dentro de su matrimonio. La relación se deteriora, se cae en infidelidad. Se llegó a un divorcio, los hijos pagan consecuencias. Todo eso contradice la naturaleza humana. Tú no tendrías que estar pasando por este divorcio, tú no tendrías que estar pasando por la tristeza de ver a tu hijo o a tu hija recibiendo un tratamiento psicológico porque está absolutamente devastado. Eso no tendría que haber sucedido. Entonces, lo que quiero destacar es que cuando hablamos de contradicción de la naturaleza, no me refiero solamente al cuerpo humano. Por eso es importante esta otra afirmación. El pecado se afianza, de suyo el pecado se afianza, porque el pecado tiende a crear hábito en la persona y tiende a crear estructura en la sociedad. Esta parte de la estructura, el primero que lo desarrolla en el magisterio así ampliamente es San Juan Pablo II, en su carta Reconciliación y Penitencia. La parte en la que habla el Papa Juan Pablo II sobre las estructuras de pecado es muy buena, muy buena. Porque muestra que, aunque el pecado es una realidad personal en la medida en que supone la decisión de personas específicas, el pecado también llega a convertirse en una realidad social. Y entonces hay verdaderas estructuras de pecado. Fíjate, por ejemplo, lo que es el tema de la corrupción. Fíjate lo que es el tema de la política. Fíjate lo que sucede en muchas actividades humanas en las que en la práctica se convierten en norma que hay que cometer tales o cuales pecados. Entonces hay sectores del comercio donde mentir o no pagar impuestos, esa es la norma. Hay sectores del deporte donde formas de doping, formas muy refinadas de doping, la más refinada que conocemos es la autoinfusión, ¿no? La autoinfusión es una forma refinadísima de doping. ¿En qué consiste la autoinfusión de sangre? Autotransfusión sería. ¿En qué consiste? Consiste en que, supongamos que usted tiene que correr Y ya sabemos que estas carreras se ganan o se pierden por a veces décimas, centésimas de segundo. O sea que cualquier pequeña ventaja puede significar oro, plata, bronce o nada. Y usted sabe que la altura a la que se va a realizar esa carrera es una altura, por ejemplo, de 200 metros sobre el nivel del mar. Bueno, entonces usted empieza a entrenar a 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué sucede cuando usted es una persona saludable y usted entrena a 3.000 metros sobre el nivel del mar? Sucede que su sangre empieza a llenarse mucho más de hemoglobina, muchos más glóbulos rojos porque hay una mayor exigencia de oxígeno a 3.000 metros. Entonces, después de que su cuerpo está acostumbrado y usted está entrenando a 3.000 metros, sacan sangre de su torrente sanguíneo, sacan, por ejemplo, medio litro, un litro de sangre. Y, por supuesto, eso no lo va a matar a usted. Usted sigue su vida y luego, cuando llegue el día de la competencia, le hacen una autotransfusión. Entonces, el día de la competencia, usted está a 200 metros sobre el nivel del mar. Usted tiene toda la hemoglobina que necesita a 200 metros sobre el nivel del mar, pero le ponen sangre que está súper repleta de glóbulos rojos que son de usted. Es muy difícil de detectar porque precisamente es su propia sangre, es su propio plasma. Entonces le inyectan esa sangre y entonces usted queda súper cargado de oxígeno y por lo tanto eso puede determinar que usted logre 5 décimas, que usted logre 4 décimas y esas son las que determinan que usted no va a ganar plata sino oro. Eso se llama autotransfusión, es una especie de refinada de doping. Bueno, ese tipo de prácticas llega el momento en el que se convierten casi en la norma, en eso estamos, en las estructuras de pecado. La corrupción en muchas partes. Es impresionante lo que sucede en muchos lugares con el tema de la corrupción. Las prácticas sexuales en muchas partes. Una estadística que leí hace un tiempo decía lo siguiente, me parece escalofriante, una tercera parte de las mujeres que llegan vírgenes a un college en Estados Unidos, al terminar el tiempo de college habrán tenido un aborto. Esa es una estadística que leí hace unos meses. Y llega el momento en el que eso, en el que tener sexo se convierte, no en una obligación en el sentido de que te van a violar, pero se convierte en una especie de obligación social, en el que llegas a sentirte tan terriblemente extraño si todavía eres virgen. Llegas a sentirte tan extraño que eso es una presión. Una historia que he contado en otras oportunidades es lo que me sucedió en una misión en California cuando una chica de unos 15 años se acerca para hablar conmigo y me dice, padre, yo no quiero confesarme, lo mío no es confesión. Quiero hacerle una pregunta, quiero un consejo. ¿Y el consejo cuál es? Y el consejo es que yo me siento rara. Entonces le pregunto, ¿por qué te sientes rara? Y me dice, pues porque todas mis amigas ya tienen novia y yo no tengo novia. No me gustan las mujeres. O sea, imagínate la presión social que está viviendo esta chica. Todas ellas son o lesbianas o bisexuales y ella se siente extraña. Ese tipo de presiones son las que hacen que se creen estructuras de pecado. En teoría, esa niña puede sobrevivir virgen y perfectamente normal y con sus convicciones, pero la presión es bárbara. Y esta parte de la presión del pecado, de cómo el pecado se afianza, que es lo que tradicionalmente se llama el poder del pecado, es una cosa que también hay que destacar. Es decir, el pecado no es un huésped de paso en la vida humana. Realmente el pecado entra para quedarse, y entra para quedarse para siempre. No hay nada, vamos a describirlo de esta manera, no hay nada en la estructura del pecado que haga que él salga de una vida. Toca sacarlo, y toca sacarlo muchas veces a la fuerza. Jesús describe esta salida del poder del mal, esta salida del pecado, la describe con aquella imagen del hombre fuerte que se considera seguro en sus posesiones y en su casa. El pecado es fuerte, el pecado no es un accidente, el pecado no es un simple error. No es como cuando yo voy por una carretera y tenía que haber tomado a la derecha y tomé a la izquierda. El pecado no es un simple error, es una estructura tanto personal como social que tiene mucha fuerza y que quiere perpetuarse. No sale por sí mismo. Encuentra justificaciones. Las justificaciones del pecado se llaman racionalizaciones. Un ejemplo que podemos dar es el tema de la esclavitud. Muchos de nosotros, y con toda razón, sentimos horror de pensar en el tema de la esclavitud, sobre todo las leyes de esclavitud que hubo en algunos estados de los Estados Unidos. Es una cosa que uno se queda absolutamente aterrado. Aquello, por ejemplo, de que los hijos de una esclava automáticamente eran posesión del dueño. Pero muchas veces las mismas esclavas eran abusadas sexualmente por los dueños de esas mujeres. Entonces, yo tengo derecho a abusarte, y además los hijos que nazcan de ti son más riqueza para mí, son más posesión para mí. Por supuesto, a uno realmente le maltrata pensar que eso haya sucedido. Pero el tema es que eso se justificaba, y se justificaba incluso religiosamente. Entonces había predicadores que decían que era una gran bendición del Señor que esos, hoy los llamamos afroamericanos, que esos afroamericanos estuvieran en un país cristiano donde podían escuchar la palabra de Dios, donde podían creer en Cristo, y no que estuvieran por allá adorando ídolos en África. ¡Qué bendición que estés aquí donde sí puedes escuchar el nombre del Señor Jesús! Y con ese tipo de cosas, pues se llegaba a justificar. Pero no vayamos más lejos, miremos lo que está pasando con el tema del aborto. Es decir, todos los argumentos que se presentan, todas las razones, todos los temas científicos, todos los testimonios, y sin embargo hay personas que hoy están protestando en muchos lugares para que no se limite lo que ellos o ellas consideran el derecho a abortar. Entonces, ¿todo esto es para qué? Para que descubramos que el pecado contradice la naturaleza humana, para que veamos que el pecado trae consecuencias desde sí mismo. ¡Ojo! El pecado trae consecuencias desde sí mismo. No me canso en insistir en eso. Y para que nos demos cuenta que el pecado no sale por sí mismo. El pecado no es algo accidental en la historia humana, ni en la historia de cada uno de nosotros. Como diría Santo Tomás, el pecado tiende a formar hábito. Tiende a formar hábito en unas personas más que en otras. ¿A qué velocidad el pecado forma hábito en una persona? Depende de condiciones que son muy difíciles de evaluar. Ahí entran factores genéticos, familiares, culturales, etc. Entonces hay personas que prueban, por ejemplo, droga y pues se sentía más o menos bien, pero yo no quiero volver a eso. En cambio hay personas que prueban droga y prácticamente con una probada quedan atrapados, quedan enganchados. O sea, la rapidez con la que tú formas hábito depende de cosas que ni tú mismo conoces. Lo mismo sucede con otras cosas. Muchas personas han tenido experiencias más o menos cercanas, más o menos frecuentes con la pornografía. Y hay gente que dice, pues sí, pero yo no voy a perder tiempo en eso. Y al fin y al cabo, o sea, no me interesa. O sea, eso es irreal, eso es ficticio. Y ahí para. Otras personas no. Otras personas quedan enganchadas y cada vez necesitan más y cosas más fuertes. Y cosas que podemos incluso considerar depravadas. Bueno, esa noción de pecado es muy importante porque es la que está detrás de todo lo que después tengamos que decir sobre el tema del infierno. Segundo, vamos a hablar del tema de la muerte. La muerte, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista científico, la muerte es extremadamente compleja. Se lo voy a decir de esta manera. No hay una definición de muerte en la que estén de acuerdo todos los médicos. Y no hay una definición de muerte en la que estén de acuerdo todos los filósofos. Si usted va a la literatura científica, usted se encuentra una serie de adjetivos que muestran precisamente que no hay acuerdo. Muerte cerebral, muerte clínica, muerte cardíaca, se decretó la muerte. Y hay varios casos en los que supuestamente personas muertas han regresado. Y esto es bien complejo. ¿Qué puede estar pasando dentro de una persona? Ahora mismo en las noticias está un hombre francés. Él se llama Vincent o Van Zandt, me imagino que se pronuncia Van Zandt Lambert. Si no ha visto noticias, mire las noticias sobre este hombre. Este hombre parece completamente inconsciente desde un cierto punto de vista. Y un tribunal francés dijo que mantener con vida ese cuerpo era encarnizamiento terapéutico. Es decir, ya ahí no está nadie. Ya ahí se murió, el que estaba se murió. En la práctica lo que se está diciendo es eso. El que estaba se murió. Van Zylenberg, se llama él, Vincent. Van Zylenberg. Y entonces dijeron, desconéctenlo. Ya no hay que darle más alimento, ya no hay que darle más hidratación. De estos casos ha habido varios que han salido con bastante fuerza en las noticias. Pero luego entran unas dudas de otros científicos y estos otros han servido de apoyo a un grupo de abogados que han apelado ante un tribunal más alto y finalmente el tribunal de París dijo, no, espere, mejor vuélvanlo a hidratar y vuélvanle a dar alimento. Alimento pues obviamente intravenoso. Es algo muy misterioso, es algo muy misterioso. Usualmente se habla de que hay muerte, a pesar de que se pueda sostener la respiración y la circulación, se habla de que hay muerte cuando lo que llamamos el tallo cerebral no registra ningún tipo de actividad. El tallo cerebral, entre otras cosas, es responsable del impulso eléctrico que mantiene la respiración. El corazón tiene una autoestimulación eléctrica, los pulmones no. Los pulmones humanos requieren de un impulso eléctrico que viene del cerebro. Resulta que cuando hay una muerte completa del tallo cerebral, ese impulso ya no existe. Pero ese ser humano puede ser sostenido vivo por medio de una máquina que en español llamamos pulmotor. Entonces, si se mantiene vivo con el pulmotor y se está hidratando y se está alimentando, una persona puede durar así mucho tiempo. Pero es un gran problema saber si esa persona realmente está viva o está muerta, porque no hay ningún tipo de actividad cerebral y eso puede durar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Los problemas que surgen ahí son problemas prácticamente físicos. Problemas físicos significa acumulación de flema, incapacidad entonces de respirar. Pero si se le hacen las terapias respiratorias y se le saca esa flema, repito, la persona puede durar mucho tiempo, pero esa persona está viva o está muerta, es muy difícil saberlo. Y como eso hay otras complicaciones. No sé si es en este curso donde he comentado también el caso de las personas que han pasado por hipotermia severa. Hipotermia severa significa desaparición de toda actividad cerebral, de toda circulación y temperatura corporal que a veces está muy por debajo de los 20 grados centígrados. Hay personas que han pasado más de 20 minutos a menos de 20 grados centígrados, es decir, 15, 12 grados centígrados, esa es una temperatura de muerte realmente. Y en esas condiciones después han revivido incluso sin ningún daño cerebral. O sea, ¿cuándo es la muerte? Ese es un tema muy complicado, muy complicado. Y esto trae una cantidad de dilemas éticos muy grandes. Porque, por ejemplo, algunos médicos dicen abiertamente que la mejor manera, el mejor uso de los órganos de una persona se da en circunstancias como las que hemos descrito. Es decir, tallo cerebral completamente muerto, pulmotor, circulación sanguínea. La mejor córnea se obtiene así. Los mejores riñones se obtienen así. El mejor hígado se obtiene así. Realmente hay bastantes partes del cuerpo humano que se pueden aprovechar, muchas. Entonces póngase a pensar los problemas éticos. No vamos a entrar en eso en este momento. Una vez dimos un curso sobre problemas bioéticos actuales y mencionábamos esto. Pero póngase a pensar lo que esto significa. Piense usted en el caso, Dios no lo permita, no es algo que uno desea de ninguna manera, que un pariente suyo, digamos un hermano suyo, tuvo un accidente y queda en esta condición. Y entonces lo que a usted le dicen, lo que a usted como familia le dicen es, lo desconectamos. Y le preguntan, ¿están dispuestos a donar los órganos? Pero no necesariamente las cosas suceden en ese orden. No necesariamente lo desconectan primero y después le sacan los órganos. Es muy posible que la persona quede en una especie de anestesia profunda, pero todavía vivo, entre comillas, le sacan los órganos para garantizar que estén absolutamente frescos y utilizables, y solo después de que se ha hecho eso, ahí lo desconectan y termina de circular la sangre y etcétera. Son problemas éticos muy complicados. y no tenemos una respuesta clara al respecto. La posición oficial de la Iglesia es que hay que distinguir entre lo que es eutanasia y lo que es encarnizamiento terapéutico, pero quiero que sepan, para los interesados en el tema, que es muy difícil discernir eso y que historias contemporáneas como la de Vincent Lambert muestran que eso es así. Se necesitan muchos estudios a ese respecto. Lo más aterrador, lo más escalofriante, es que algunas de esas personas que han vuelto de comas profundos, incluso comas profundos de años, detectan recuerdos. Son personas que recuerdan lo que se decía, recuerdan lo que se hablaba. O sea, usted imagínese esa circunstancia. Supuestamente usted está muerto, pero usted está escuchando, y usted está escuchando más o menos qué parte le van a sacar del hígado, del riñón o de lo que sea. O sea, van a empezar a desarmarme. Eso ha pasado, eso es real. Entonces es bueno entender que la muerte tiene una complejidad filosófica y científica muy grande. Parece que la definición de muerte con la que uno puede quedarse en términos de teología, por eso lo tenemos aquí, la muerte supone entonces la muerte, lo que se llama la mera muerte, es el arribo a la eternidad. Y entendemos por arribo a la eternidad la cesación de toda secuencia temporal en las operaciones propias de ese ser humano. La cesación de todo tiempo. Pero a su vez esto trae otros problemas. Resulta que distinguimos muy bien entre lo que es tiempo objetivo y lo que es tiempo subjetivo. En teoría, el tiempo objetivo es lo que miden los relojes. A su vez, eso nos lleva a unos problemas en la física, por eso puse ahí la palabra relatividad, porque el tiempo objetivo también tiene sus propios problemas filosóficos y científicos. Una pequeña anotación para quienes luego escuchen esta conferencia y para ustedes mismos. La relatividad, la teoría de la relatividad, tanto la relatividad especial como la relatividad general de Einstein, no admite el cambio temporal entre causa y efecto. Es decir, en todos los escenarios de la relatividad especial o de la relatividad general, la causa precede al efecto. Ese dato es importante para no dejarse llenar uno de retórica cuando le hablen de la teoría de la relatividad. Eso en cuanto al aspecto objetivo, el tiempo que miden los relojes, pero la parte más compleja es el tiempo subjetivo. El tiempo subjetivo es algo que desaparece cuando usted está anestesiado. El tiempo subjetivo desaparece o se prolonga o se deforma cuando usted está dormido. Ese es el tiempo subjetivo. La superación del tiempo subjetivo. Ese es un problema grave. Ese es un problema muy serio. La teoría más interesante con la que yo estoy de acuerdo con respecto al purgatorio es que el purgatorio es la superación del tiempo subjetivo en el proceso de arribo a la eternidad. Esa es la definición, digamos, ese es el espacio filosófico para lo que nosotros católicos llamamos el purgatorio. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a describir de esta manera. Suponga que usted muere. Cuando usted muere, una de las cosas que ha de suceder es que usted llega a la eternidad. Pero cuando usted llega a la eternidad, en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay tiempo, en la eternidad no hay secuencia. Para que usted pueda llegar a la eternidad, entonces, su capacidad de pensar el tiempo tiene que llegar a la superación del tiempo subjetivo. Pero ¿qué sucede si usted carece de la capacidad de la superación del tiempo subjetivo? Esa es la pregunta. A ver, ¿qué es superar el tiempo subjetivo? Superar el tiempo subjetivo supone como una sensación de paz y de luz con la vida y con usted mismo. Eso supone. Esa sensación de superación del tiempo subjetivo parece que no es posible cuando usted siente que en su vida hay cosas que están mal hechas o que están pendientes, cosas que usted siente que no quedaron como deberían quedar. Así usted tenga, como es de desear, una fe plena en el Señor Jesucristo y en el poder de su salvación. Pero usted se da cuenta que hay muchas cosas en las que ha habido una profunda mediocridad, una profunda inconsistencia. Hay cosas que usted no hizo bien. Esa sensación de las cosas pendientes y de las cosas que usted no hizo bien, esa sensación le impide la superación del tiempo subjetivo. Tenga en cuenta una cosa, no hay manera de conectar el tiempo objetivo con el tiempo subjetivo. Eso no hay manera de conectarlo. Es decir, que si una tía mía se murió anoche, y se murió y ya la cremaron hoy, si esa tía se murió y ya la cremaron hoy, objetivamente yo puedo decir no hay ninguna posibilidad de tiempo para ella. Pero aquí no estamos hablando de tiempo objetivo, que además es múltiple según lo que dijimos de la teoría de la relatividad y con todas las pruebas de ahí de que eso es cierto. Pero no estamos hablando de tiempo objetivo, estamos hablando de tiempo subjetivo. Entonces, el problema del purgatorio es el problema de la superación del tiempo subjetivo. Y la idea es que si usted tiene conciencia, no una conciencia extrínseca, sino una conciencia en usted mismo, que esa es la iluminación que da Dios en lo que se llama el juicio particular. Si usted tiene una conciencia de que hay cosas en las que realmente usted se quedó corto, está incompleto, no hizo lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Si usted tiene esa clase de conciencia, usted no logra superar el tiempo subjetivo. Es decir, objetivamente es posible que ya lo hayan enterrado, todo lo que sea, sí. Pero no hay manera de conectar tiempo objetivo y tiempo subjetivo. Así como no hay manera de saber en qué siglo está usted cuando usted está soñando. Si usted se duerme, espero que no en esta clase, si usted se duerme y usted está en el siglo XV y usted está viajando en una carabela en el siglo XV y es otoño, yo no tengo manera de conectar con su tiempo, ni usted tiene manera de conectar con el mío. Entonces, parece que la idea del purgatorio es esa. La explicación sistemática, de teología sistemática, del purgatorio es esa. La imposibilidad de la superación del tiempo subjetivo. Esa imposibilidad de la superación deja a la persona como atrapada en una realidad. Y ese estar atrapado ahí es como el saber profundamente del amor que Dios me tiene, de que soy salvo en su nombre, tengo plena conciencia de que Él me ama y que sus méritos son infinitos, pero a la vez me siento amarrado a ese tiempo que llevo por dentro. Eso es lo que nosotros entendemos, eso es lo que nosotros podríamos llamar el purgatorio. La parte clave, lo que nos interesa para el desarrollo de este tema es sobre todo la expresión el arribo a la eternidad. El arribo a la eternidad supone la desaparición de toda secuencia. Es la mejor manera como puedo tratar de explicar esta parte. La desaparición de toda secuencia. Es algo así como el tener una vida que ya queda completamente acabada. Usted puede hacerse una idea de lo que le estoy diciendo de este modo. Piense usted en una obra literaria que usted haya leído, algo que le haya gustado. En un personaje determinado. Entonces, por decir algo, en la literatura colombiana es famosa la obra María, de un señor llamado Jorge Isaacs. Entonces, usted lee esa obra, y cuando usted termina de leer la obra, usted tiene una idea sobre los personajes. Esos personajes principales pues, se llamaban Efraín y María. Entonces, usted tiene una idea sobre Efraín. Esa idea que usted tiene sobre Efraín no es el Efraín de la última página, ni es el Efraín de la primera página. La idea que usted tiene es una idea cuatridimensional. O sea, usted tiene, por supuesto, la idea tridimensional de una persona que tiene su cuerpo, pero además usted tiene todo el recorrido. Usted puede mirar toda la vida de esa persona como con una sola, como con un solo golpe de vista. Eso es la eternidad en lo que aquí respecta. Entonces, la muerte, desde este punto de vista teológico, terminado el purgatorio, la muerte supone esa clase de mirada, supone esa especie de desaparición de toda secuencia. Podríamos decir que cuando usted termina de leer la última página de la obra María, ya Efraín quedó como quedó. Ya no hay más páginas. Lo que usted sabe de Efraín, eso es Efraín. Eso es exactamente lo que sucede con la muerte. Lo que usted sabe, tengo que decir mi nombre, lo que usted sabe de Nelson, lo que Nelson sabe de Nelson, ya quedó. Ya no hay más que agregar. No hay más disculpas que pedir, no hay más justificaciones, no hay más explicaciones, no hay más actos de meritorios o demeritorios. Ahí está todo lo que es la verdad de esa persona. Por eso el arribo a la eternidad supone la llegada a la verdad final sobre usted. Eso es lo que trae la muerte. La muerte, le sugiero que tome nota de esa frase, la muerte supone el arribo a la verdad final sobre usted. Así como cuando yo paso la última página de María, de la obra María, ya Efraín quedó como quedó, ya María quedó como quedó, o cualquier otra obra, obviamente. Ya no le voy a agregar más páginas, ya no voy a decir más cosas sobre Efraín, que le faltó valor, que le faltó estrategia, que le sobró ternura, ya no hay más que decir, ya quedó como quedó. Esa es la idea fundamental sobre la muerte. Eternidad. Hay que tener en cuenta que de la eternidad nosotros solamente podemos tener un concepto. Un concepto es esto como lo que hemos tratado de decir. La verdad definitiva sobre una persona, lo que la persona finalmente es, eso es eternidad. La definición clásica de eternidad es la dada por Boecio. Tota simul perfecta possessio, como una posesión perfecta, toda al mismo tiempo. Pero fíjate que al decir simul, que significa, de ahí viene simultáneo, ¿no? Simul al mismo tiempo, estamos hablando nuevamente de tiempo. Realmente el concepto de eternidad es muy difícil. Nosotros solo llegamos al concepto de eternidad por una especie de sustracción de lo que es el tiempo. Por eso el concepto de eternidad ha sido comparado también con el concepto de la nada. Porque el concepto de la nada es algo así como tomar la realidad, una realidad que necesariamente sí existe, y tratar de pensarla y luego quitarla. La eternidad es algo así, solo podemos pensar en términos temporales, pensamos el tiempo y luego lo quitamos, algo así es la eternidad. Bueno, nosotros tenemos solamente conceptos de la eternidad, pero el problema es que uno para pensar todo el tiempo está utilizando la imaginación. Ahí aparecen en tinta azul algunas de las imaginaciones que se han utilizado para la eternidad. Mirar la eternidad como un punto, como una línea, como un círculo, como una flecha, como una espiral. Estas son imágenes de la eternidad. La eternidad, por ejemplo, como una línea, esto es algo muy popular. Algo de eso mencionábamos en la conversación de la clase pasada. La eternidad como una línea, ¿qué quiere decir? Que para muchas personas la eternidad es como algo que dura y dura y dura y dura y dura. Como el amor eterno, que significa te voy a amar todos los días, te voy a amar siempre. Pero siempre significa como una línea que dura y dura y dura y dura. Pero la eternidad no es eso. La línea que utilizamos para imaginar la eternidad es un recurso de nuestra imaginación, pero la línea no es la eternidad. La eternidad no es una línea. Otra imagen de la eternidad es el círculo. Se dice que San Patricio en Irlanda utilizó ese tema porque la gente esta celta de la isla de la actual Irlanda tenía una cierta adoración al círculo por referencia pues al sol. Entonces, pues Patricio utilizó el círculo para hablarles de la eternidad. Una de las imágenes más frecuentes de la eternidad es el círculo o la secuencia que se repite. Esto aparece en el Apocalipsis. Una vez más, tenga presente, la eternidad no es círculo, la eternidad no es repetición, la eternidad no es línea, no es. ¿Qué son esas imágenes? Esas imágenes son solo eso, imágenes con las cuales tratamos de captar algo de lo que es la eternidad. La eternidad como un punto es como me describía una amiga que fue a ver estas cataratas gigantescas que están entre Argentina, Brasil y Paraguay, las cataratas de Iguazú. Entonces decía mi amiga que cuando llega allá a uno de esos balcones, especies de balcones, y contempla ese momento, ese espectáculo, como que el tiempo desaparece, como que una especie de asombro se adueña de ti y tú sientes que el tiempo desaparece. Es algo así parecido. Hay que tener en cuenta que todas esas son simplemente imágenes. Incluso cuando nosotros decimos, pasé la última página del libro María y ya Efraín quedó definido para siempre, ahí estoy pensando como en una especie de línea, como quien dice, ya no hay más que se pueda hacer por él. Esta dificultad conceptual sobre la eternidad es muy importante porque resulta que, al contrario de lo que pasa con el purgatorio, tanto el cielo como el infierno son eternos. Entonces, cuando uno habla de eternidad, inevitablemente vienen ideas como estas, el círculo que se repite, la línea. De esas, que creo que ninguna pues es exacta, por supuesto, la que más me gusta es algo como la flecha. Tú piensas, por ejemplo, el cielo como una especie de flecha que va hacia el centro del amor de Dios, algo así parecido, como un caer en un abismo de amor, algo así parecido, es decir, tiene un movimiento, una flecha. Por el contrario, el infierno, utilizando la imagen de la flecha, pues veamos eso, ¿cómo es el infierno en cada uno de estos casos? El infierno, visto como un punto, es el descubrimiento espantoso de que no hay nada que hacer y tampoco quisiera hacer nada. Ojo con eso, ¿eh? No hay nada que hacer y tampoco quisiera hacer nada. Es decir, no es que la persona llegue al infierno, que es más o menos como lo representan algunas obras, llega a la puerta del infierno, ay, si yo tuviera tiempo, si yo quisiera, si en este momento yo pudiera, si Dios me concediera un tiempo, un día, un momento. Pero fíjate que la persona que llega a eso y piensa de ese modo tiene una secuencia. Entonces esa persona no está muerta. Es muy difícil. Pero bueno, el punto, el infierno entendido como punto, ¿qué es? El infierno entendido como punto es algo así como el descubrir de repente el absurdo que se volvió mi vida, pero el cero deseo de que eso cambie. Es algo así como eso. Como un descubrimiento espantoso, triste, pero que yo considero irremediable o que yo no quiero cambiar. El infierno considerado como línea es algo así como lo que, esta es la más popular, ¿no? Las calderas, y entonces eso arde por los siglos de los siglos de los siglos. Y entonces esta es la idea más atacada, y Dios, ¿por qué no suspende esa tortura? ¿Por qué por lo menos no le baja un poquito la candela? El infierno considerado como círculo es la repetición, ¿no? Que eso se utilizaba mucho en la Edad Media, entonces golpean y vuelven y golpean y vuelven y golpean, ¿no? También entre los antiguos griegos había ideas parecidas sobre el infierno, sobre una especie de infierno. Acuérdate el mito de Sísifo, ¿no? Aquel hombre que tenía que subir una piedra, subir una piedra, pero cuando llegaba a la meta, a la cima, otra vez se rodaba la piedra y otra vez tenía que volver a empezar. Ese es el círculo, ¿no? El infierno mirado como una especie de flecha es como aquel ser que detesta la luz y que huye, como una huida eterna de la luz, como una huida permanente de la luz, como el que siente una especie de fastidio, como una especie de repugnancia hacia la luz y huye infinitamente, huye eternamente de la luz. Bueno, entonces esos son los conceptos fundamentales. Libertad y responsabilidad, entramos a esa parte. Hay que tener en cuenta que si hay verdadera libertad en el ser humano, entonces pues el hombre es escultor de su forma definitiva. Acuérdate que la muerte, ¿qué es lo que hace la muerte? La muerte te lleva a tu forma definitiva. Eso es lo que hace la muerte. Y la libertad significa que tú eres el escultor de tu forma definitiva. Tu forma definitiva no está dada simplemente por las circunstancias. Tu forma definitiva no está dada por tus genes, ni por tu familia, ni por tu país, ni por lo que se hablaba en la época en la que tú viviste. Tu forma definitiva finalmente depende de ti. Eso es lo que significa la libertad. Nos enseña Santo Tomás que hay una libertad que es no optable. Es decir, hay algo en lo que somos libres, pero no podemos dejar de desear, que es el bien. De alguna manera todos estamos buscando siempre algún tipo de bien. Lo decíamos también en nuestra clase pasada. La persona que se suicida está buscando un bien, ¿no? Está tratando de buscar alguna forma de descanso, alguna forma de alivio, alguna forma de mejoría en su situación. Si no creyera que la muerte es una mejoría, pues no se mataría. Y la persona que tortura, por ejemplo, a un inocente, ¿qué bien está buscando? La mayor parte de lo que suponen despliegues de fuerza, incluyendo los despliegues de crueldad, son una especie de afianzamiento del yo. Es como una caricia al yo. Yo soy poderoso, yo puedo, yo lo logro. Entonces son una caricia al yo. La libertad opera dentro de ese presupuesto. Es decir, la libertad tiene un dónde. El dónde existencial de la libertad es el deseo de un bien, de alguna forma de bien. Pero uno puede equivocarse en ese bien. Entonces hay una libertad que sí es optable y es el bien como medio. Entonces yo quiero, por ejemplo, sentirme feliz y escojo para ser feliz la cocaína. Esa fue la escogencia mía. Entonces ahí entra la libertad mía. Y esa libertad en la que yo opto, esa es la que determina finalmente la forma con la que yo me quedo, la forma definitiva. Eso es lo que me da la forma definitiva. Quiero recordar aquí una frase que decíamos la vez pasada. La negación del infierno, o la negación del cielo, porque hay otros autores que niegan el cielo. La negación del infierno supone la negación de la libertad, ¿no? Es decir, la negación del infierno supone la predestinación obligatoria a la comunión con Dios. Y eso supone una negación de la libertad, del dato de la libertad. Esto es muy importante, porque hay gente que cree que le da gloria a Dios eliminar la posibilidad del infierno. No. Eliminar la posibilidad del infierno elimina la realidad de la libertad humana. Es como si yo le dijera a toda persona, no importa lo que tú hagas, de todas maneras tendrás que quedarte con Dios. Siempre tendrás que... Y en Dios vas a encontrar tu felicidad. Pero un momento, y si yo no quiero eso, claro que es absurdo no quererlo, pero si yo no quiero eso, pues si no quieres eso, de todas maneras, allá llegarás. Al fin caerás. De manera que tendrás que llegar finalmente a la comunión con Dios. Pero es que no me interesa Dios. Llegarás a la comunión con Dios. Entonces fíjate que la negación del infierno supone predestinación a la eternidad bienaventurada y supone por lo tanto la negación de la creación. Un presupuesto muy importante en este tema de la libertad es que la eliminación de la libertad o la eliminación del ser supone un bloqueo al acto creador de Dios. Ojo con eso. Si una persona va a cometer el peor de los actos, en el momento de su muerte va a negar para siempre que le interesa a Dios y va a escoger las tinieblas y va a proferir la más espantosa de las blasfemias porque simplemente quiere proferirla, y Dios le quita la libertad a esa persona para que no diga esa blasfemia y se condene, eso supone la eliminación de la creación, la eliminación de un acto creador o parte del acto creador. Entonces hay que tener en cuenta, porque esa es de las inquietudes que tenemos que responder al terminar esta conferencia, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de Dios creador, estamos hablando de que Dios todo lo ha creado con su poder, con su sabiduría y con su bondad. Y que por consiguiente el deshacer la creación supone una negación de Dios, supone una contradicción en Dios. La aniquilación del ser humano, que esa es una de las alternativas que se le presenta al infierno, ¿no? Bueno, y una persona que fue extremadamente cruel y perversa y mala, pero malo, hermano, malo, malo, o sea, no cualquier cosa, malo, malo con ganas. Una persona que fue realmente mala, ¿qué? No, pues esa persona es aniquilada, se disuelve en la nada, ¿no? La disolución en la nada supone que Dios se desdice de haber creado a ese ser. La aniquilación supone la contradicción en Dios. Entonces, no hay aniquilación, ojo con eso. No hay aniquilación de la libertad humana y no hay aniquilación del ser. Porque la aniquilación supone la negación del acto creador. Y si el acto creador fue hecho con poder, con sabiduría y con bondad, la aniquilación supone que o faltó poder, o faltó sabiduría, o faltó bondad. Y cualquiera de las tres cosas supone que ese no es Dios. Entonces la aniquilación no es posible. La libertad en Dios supone que la aniquilación no es posible. Y la libertad en el ser humano supone que la negación, la posibilidad de la negación al amor de Dios es una posibilidad real. Bueno, terminamos esta parte haciendo alguna anotación sobre el tema de la gracia. La gracia es aquella obra preciosa que por méritos de Cristo realiza el Espíritu Santo en nosotros. Es una obra transformante que lo primero que hace es hacernos gratos a Dios. Hay que tener en cuenta que la gracia, este no es un tratado, este no es una materia, no es la materia de este curso. Hay que tener en cuenta que la gracia, por una parte, es una obra externa, o sea, no proviene de nosotros mismos, pero por otro lado es una obra interna porque hace de nosotros una nueva creación, de manera que hay una continuidad. El misterio de misterios en la redención es la obra de la gracia. ¿Por qué menciono esto? Porque alguien podría decir, bueno, pero es que Dios, sin aniquilar a las personas, podría darles una gracia para que se convirtieran. O sea, si la gracia es completamente gratuita, entonces Dios podría darles gracia de conversión a esas personas, incluso a las que están en la peor condición. Eso podría suceder. Hay que tener en cuenta que la gracia, por una parte, es una obra externa, porque es rigurosamente hablando un don, pero por otra parte, la gracia es una obra interna porque es nueva creación. De manera que la gracia al mismo tiempo opera sobre mí y opera en mí, hace de mí una nueva creación. Es decir, yo puedo detectar que yo soy el mismo y sin embargo, yo nunca hubiera podido llegar a ser lo que yo soy. Obviamente, donde más se nota esto es en la obra de la conversión. Piense usted lo que sucede en la obra de una conversión, sobre todo cuando la persona era rabiosamente opuesta al Evangelio o a Cristo, como en el caso de San Pablo. Esa persona estaba opuesta a Dios. Y Pablo puede decir, lo dice en 1 Timoteo capítulo 1, yo era furioso perseguidor. Yo era, es el mismo yo. Entonces hay una continuidad en el yo y a la vez hay una absoluta renovación en el yo. ¿Por qué puede suceder eso? ¿Cómo puede una obra externa a mí hacer de mí un ser nuevo que sin embargo es el mismo? ¿O que sin embargo está en continuidad con lo que yo he sido? Esa es la maravilla y ese es el misterio de la gracia. Cosa que no podemos elaborar más en este curso porque, repito, no es la materia de este curso. Pero es para que usted se asombre de lo que es la gracia. Eso quiere decir que allí donde la gracia sucede, de verdad la persona es una nueva persona. Es una nueva realidad. Yo no creía en Jesucristo. Ahora creo. Es el centro de mi vida. Yo estaba apegado a tal o cual vicio. Yo no podía vivir sin eso. Yo no sentía que podía tener vida si no tenía, qué sé yo, alcohol o lo que fuera. Para mí la vida era eso. Y sin embargo mi vida ha cambiado y yo sigo siendo yo. ¿Cómo es posible eso? Bueno, porque es que en el centro de ti mismo no estás tú. Esa frase es de San Agustín, ¿no? En el centro de ti mismo no estás tú. En el centro de ti mismo, más adentro de ti mismo está Dios. Porque Dios es el que te está dando perpetuamente el ser. Entonces tú no eres el centro último de ti mismo. Eso quiere decir que en el centro de ti mismo es como si existiera una fuentecita y esa fuentecita es la que te está dando permanentemente que tú seas. Y si en el centro de ti mismo tú no eres tú, sino que estás recibiendo el ser, si en el centro de ti mismo tú estás recibiendo el ser, lo que hace la gracia es darte un nuevo ser desde ese mismo centro de ti mismo. Digamos, esa es la explicación sistemática sobre la preciosa obra de la gracia. Estás recibiendo algo nuevo desde ti mismo. Entonces, sigue siendo tú, porque en el centro de tu ser fue dado ese nuevo ser. En ese sentido, sigue siendo tú. Se te dio un nuevo ser. Y sin embargo, eres distinto. Entonces, hasta hace una semana yo no podía vivir sin el licor. Y ahora estoy completamente sobrio y estoy más feliz que nunca. Hay un nuevo ser, personas que cuentan ese tipo de testimonios, ¿no? Hay un nuevo ser en mí. Yo no podía creer, a mí me parecía absurdo. Me parecía que la institución más corrupta es la iglesia. Ahora me doy cuenta que la iglesia tiene montañas de errores y terribles pecadores, pero ahora no siento rabia hacia la iglesia, siento compasión y siento amor hacia ella. Es más, siento que yo soy parte de la iglesia y yo tengo que ser parte de la solución. Pero hace una semana yo no pensaba así. Entonces, ¿qué pasó? Que en el centro mismo de mi ser me fue dado un nuevo ser. El problema de todo eso es que donde sucede la gracia es regalo, pero donde no sucede no es exigible. Si la gracia fuera exigible no sería regalo. Si la gracia no fuera regalo, entonces no sería don y tampoco sería redención. Es decir, que allí donde nosotros encontramos la obra de la gracia, nosotros podemos alabar, bendecir a Dios, podemos regocijarnos en Él. Pero allí donde no aparece clara esa obra de la gracia, nosotros no podemos culpar a Dios. Podemos aplaudir a Dios allí donde sucede la gracia, pero no podemos criticar a Dios allí donde no vemos que sucede la gracia. ¿Y dónde no vemos que sucede la gracia? Pues hay una cantidad de personas que uno dice, pero si Dios hiciera algo. ¿No les pasa eso? A mí me pasa. Que uno dice, pero ¿y si Dios hiciera algo, no? ¿Y si Dios tocara con su gracia el corazón de tal persona? Si esa persona, si pudiera llegar a esa persona, si pudiera abrir los ojos y si se diera cuenta del daño que está haciendo, si pudiera detenerse. Y sin embargo, la gracia no es exigible. La gracia es agradecible, pero no es exigible. Allí donde sucede la gracia, la agradecemos, la celebramos, la bendecimos. Donde no sucede la gracia, pues Dios sigue siendo Dios y no lo podemos exigir. Esta aclaración es importante para los temas de la misericordia. Porque finalmente la expresión de la misericordia es la expresión de la obra de la gracia. Bueno, entonces terminamos con las respuestas a algunas objeciones sobre este tema del infierno, con lo cual dejamos despejado también mucho del camino para hablar de temas más amables y bellos como es el cielo. Pero usted se va a dar cuenta que la imaginación humana funciona más para el infierno que para el cielo. Ese es un problema que tenemos los seres humanos. Entonces, sobre la eternidad del infierno, ¿por qué el infierno es eterno? Hermano, probablemente usted está funcionando con esta imagen de la línea, ¿no? Los siglos de los siglos de los siglos, los años de los años, y siempre cocinándose en aceite hirviendo. Entonces, mira, es que la eternidad no es una línea, la eternidad no es duración, la eternidad es la condición definitiva que cada persona ha escogido. Esa es la eternidad. Entonces, puesto que no hay secuencia, pues tampoco hay cambio en la eternidad. Una manera de describir esa eternidad que no cambia, una manera de describirlo es, se necesitaría un cambio en el acto voluntario. Esa es la razón por la que los ángeles tampoco tienen conversión. Los ángeles no tienen conversión porque los ángeles no tienen tiempo. Entonces los ángeles que han dicho sí a Dios, han dicho un sí perfecto, pleno y consciente para toda la eternidad. Los ángeles que han dicho no a Dios, han dicho un no completo, perfecto, en sí mismo, es decir, no se puede esperar nada más de él para toda la eternidad. Entonces, que el infierno sea eterno, lo que quiere decir es simplemente que esa es la forma definitiva que cada persona ha escogido. Eso es lo único que quiere decir, esa es la forma que esa persona ha escogido. Con respecto a la misericordia divina, mire, es que la existencia del infierno no es un defecto de la misericordia divina. Enseña a la Iglesia Católica que Dios a cada persona le da una y muchas, muchas oportunidades de su gracia. Es decir, que no hay una persona que no reciba a lo largo de su vida una y muchas oportunidades de este regalo del amor de Dios. Regalo de distintas maneras para que se arrepienta, para que deteste el pecado, para que se cuestione, para que busque otra vida, para que escuche otra voz, etc. Ahora bien, si esa misericordia ha sido rechazada y rechazada y rechazada, pues no vamos a decir que Dios tiene que suprimir la libertad de la persona o que Dios tiene que aniquilar a la persona, porque en ambos casos habría una contradicción con el hecho de que Dios es el único creador. Con respecto a la omnipotencia divina es lo mismo. Con respecto a la omnipotencia divina, lo único que tenemos que decir es que la omnipotencia divina no puede reemplazar el acto voluntario de la persona. La persona no puede reemplazar, la omnipotencia no puede reemplazar el acto, porque reemplazar el acto de la persona supone la eliminación de la voluntad en la persona. La eliminación de la voluntad en la persona supone que Dios no es creador, supone contradicción en Dios. Esta no la mencionamos la vez pasada, y luego me acordé, la de los universos mejores. Bueno, ¿y no podría Dios hacer un universo donde no hubiera tantos pecados y donde no hubiera tantos problemas? ¿No se podría tener como un universo donde la gente fuera como más razonable, donde no maltrataran tanto, donde realmente cada persona, por fea que sea, encuentre quien lo quiera? ¿No se podría tener un universo mejor? Bueno, yo les cuento la respuesta a Santo Tomás. Lo que dice Santo Tomás es que, en principio, tú siempre puedes imaginar un universo mejor. Es decir, la escala de los universos es una escala infinita. Tú puedes imaginarte una escala en la que hay mejores universos. Pero ese universo mejor todavía podría ser mejorado por otro universo mejor, que todavía podría ser mejorado por otro universo mejor. Entonces, simplemente, la argumentación de Tomás es que un mundo en el que el mal existe, como es este mundo, es un mundo en el que ese mal que existe es ocasión de multitud de bienes que son muchísimo mayores que esos males. Ya se trate de males de la naturaleza o de males morales. Entonces, eliminar todos los males que vemos, todos los males que vemos en nuestra realidad, en nuestra vida, en este universo, tratar de eliminar todos esos males conduciría a un universo de robots. Ese universo podría existir, un universo de robots. Es fácil imaginar un universo de robots, es como un universo en el que tú quitas todos los seres humanos. Imagínate el planeta Tierra sin ningún ser humano. Todo funcionaría, nadie tendría culpa. Pero al quitar toda posibilidad del mal, quitas demasiados bienes. Porque, por ejemplo, la superación del mal es un bien inmenso. Aquella persona que en medio de la dificultad se supera, y todavía más, aquella persona que ayuda a otro a superarse. Eso es algo demasiado hermoso, demasiado. Cuando uno piensa, por ejemplo, en aquellas personas que gastan su vida ayudando a personas que tienen alguna discapacidad. Por supuesto que la discapacidad no es algo en sí mismo bueno, pero cuando piensas en todo el bien que hay en esta tierra por las personas buenas que gastan su vida ayudando a discapacitados, entonces tú dices, lo que es un mal sirve de ocasión para muchísimos bienes. Entonces, lo de los universos mejores no es una solución, porque siempre podrías pedir más, y por otra parte porque esa idea te cierra los ojos a los muchos bienes que aparecen a partir de los males que están aquí. Otra objeción que hay contra el infierno es lo de la felicidad imperfecta. El modo clásico de enunciar esa objeción es el siguiente. Vamos a suponer que una madre sabe con plena certeza que su hijo se condenó. ¿Qué clase de cielo tendría esa madre? Sabiendo que por los siglos de los siglos, una vez más vuelve la línea, ¿no? Siempre la línea vuelve. Sabiendo que por los siglos de los siglos mi hijo no estará con Dios, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que en la eternidad no hay aniquilación, pero es aquí donde yo digo que de estas imágenes de la eternidad, la que más me gusta es la flecha. La que más me gusta es la flecha. Piensa tú en un amigo que tú tienes o en una amiga. Piensa que tu amigo fue una persona que empezó a meterse con una cantidad de sustancias, anfetaminas, por ejemplo. Empezó a meterse con una cantidad de anfetaminas y a estimularse y a drogarse con eso. Y tú y los demás amigos que rodearon a esta persona, pues obviamente no son indiferentes al camino que está tomando ese amigo. Entonces le hablan, lo exhortan, oran por él, tratan todos los recursos, hablan con la familia, hablan con la novia, que además la novia está súper interesada, obviamente, en que él deje eso. La novia ha hecho lo posible y lo imposible, la familia, el papá, la mamá, todo el mundo ha tratado por todos los medios, pero esta persona cada vez se hunde más, hace trampa, va a las clínicas de rehabilitación, finge que está curado solamente para que lo saquen y se hunde más, y se hunde más, y se hunde más. Lo que tú estás viendo ahí es una flecha. O sea, lo que tú estás viendo ahí es una persona que consistentemente está eligiendo siempre destruirse, destruirse, y está rechazando toda oportunidad. Tristemente, después de muchos, muchos meses de batalla, finalmente este hombre muere. Por supuesto, es una noticia triste, es una noticia devastadora, pero en el funeral, lo más probable es que si tú has hecho todo, absolutamente todo lo que podías hacer, a pesar de que tengas una especie de tristeza, también vas a tener una paz. La paz de saber que hiciste todo lo que se podía hacer por esa persona. Es algo así lo que nosotros describimos aquí. Es decir, ver a un condenado no es tanto como este círculo de ver que se repiten torturas de la manera morbosa que se representaban en algunos cuadros de la Edad Media. No es ver una línea de repetición y repetición, por eso prefiero la flecha. Es como ver una persona que se aleja infinitamente, porque esa es su elección, porque eso es lo que ha querido, porque eso es lo que ha escogido. Es como ver eso. Por supuesto que eso hace objetivamente menor la felicidad en un cierto punto, pero eso no quita esa sensación profunda de paz y de que finalmente las cosas se han hecho como se tenían que hacer. Yo me acuerdo una entrevista muy parecida a la historia que les cuento a este amigo, una entrevista a unos papás, ellos eran de Australia, o son de Australia, contando la situación de una hija que se suicidó, una hija que era muy depresiva. Y a mí me impactó la serenidad con la que hablaban ellos sobre este tema. Realmente ellos llevaban más de 12 años luchando por buscar todos los caminos para que esta hija pudiera tener pues paz y pudiera mirar su vida de otra manera, y etc. No sabemos, no es exactamente lo mismo que condenarse, no estamos sugiriendo que esta niña se haya condenado, no es lo que estamos diciendo, sino es solamente una analogía para decir que en medio de todo, aunque la felicidad, por supuesto que queda, que es imperfecta, de algún modo es imperfecta, también hay una paz profunda, una paz que no riñe con los otros bienes que Dios ha dado. Porque, por ejemplo, a estos papás les preguntaban pues por su propia vida, y ellos decían, por supuesto que nos duele lo de la hija, pero nosotros sabemos de todos modos que tenemos otros hijos y que tenemos una vida. Es decir, sigue habiendo un bien, es lo que quiero destacar aquí, sigue habiendo un bien que hay que cuidar. Que es lo mismo que sienten todos los papás que han perdido hijos, lo sienten antes o después. Entonces, lo de la felicidad imperfecta, que en realidad es una imagen, creo que se responde por medio de esa imagen de la flecha. Bueno, resumiendo y concluyendo, la afirmación de la existencia del infierno no riñe ni con la misericordia ni con la omnipotencia divina, y más bien sí se convierte en un llamado profundo a esas palabras que están en la mitad de nuestro tablero, a la libertad y a la responsabilidad. Hablar de un infierno y hablar de un cielo es hablar con infinito respeto de la dignidad humana, y especialmente de la dignidad que tienen su libertad y su responsabilidad. Y por supuesto eso nos atañe también a nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.